Lección número 13. Nuestra esperanza. Para el 30 de junio de 2012, un ministerio perpetuo. Sábado 23 de junio, para memorizar. Y dijo: ¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció. Y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Lucas capítulo 13, versos 18 y 19. Pensamiento clave. La evangelización y la testificación son los medios por los cuales la semilla de mostaza llega a ser un gran árbol que llena todo el mundo. Tal vez oíste decir, o lo dijiste, he hecho mi parte, lo dejaré ahora a la generación más joven. O bien, he liderado durante años, permitiré que gente nueva lo haga ahora. En un sentido, estas afirmaciones son comprensibles. La gente se hace mayor, su salud falla, u otras circunstancias le impiden seguir como líderes en la iglesia. Otros se agotan y necesitan un descanso. Algunos creen que Dios requiere que cumplan tareas en otras áreas de la iglesia. Pero hay una diferencia entre cambiar el énfasis del ministerio y dejar de ministrar. Mientras tengamos aliento, debemos cumplir un ministerio. Esta semana nos concentraremos en la necesidad de mantenernos involucrados en los ministerios de testificación y evangelización. No importa cuál sea nuestra función en la iglesia, siempre habrá oportunidades para ministrar.